gracias, gracias por convocarme, por considerar que soy parte de la historia de algunos tanguilenses. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Contame tu historia. Y bueno, mi historia desde muy chiquito, muy chiquito. En un principio siempre me gustó la batería, siempre me gustó tocar la batería. Y en la escuela íbamos a armar una banda. Entonces yo siempre decía, yo soy el batero, y después pues. Pero todos teníamos que empezar a estudiar bien un instrumento. Uh-huh. Entonces eso iba a llevar tiempo. Entonces un día dijimos, y hacemos, seguimos en la historia de la música, pero ponemos música enlatada, ya listo. Claro, nadie quería ir a estudiar ni guitarra, ni piano, ni nada. Y decidimos por esta alternativa. Éramos sinceramente muy muy chicos, porque tendríamos 15 años. Y de ahí arrancó la historia. De ahí arrancó la historia. Éramos cinco chicos, donde a través del tiempo fueron dejando. Uno le gustaba más, uno le gustaba menos, y siempre yo seguí, después habíamos quedado dos, hasta que la otra persona también se cansó, y bueno, y yo descubrí que para mí era una pasión, lo disfrutaba, era realmente lo que quería. Uh-huh. Sí, te digo, ¿qué sos? ¿Dishockey? Mira, yo, ¿cómo te puedo decir? Pasé por distintas etapas. Donde yo hoy en día estoy como organizador de eventos. Uh-huh. Pero también pasé por la etapa de sonidista, muchos años donde tuve la suerte de ser el sonidista de Los Nocheros, de Soledad, de Mercedes Sosa, de León Gieco, giras y giras de Los Chalchaleros, hice casi 11 temporadas. Pero bueno, yo siempre considero que en lo mío siempre fui dando un paso al costado en lo que ya no me sentía cómodo o en lo que realmente no lo disfrutaba. Entonces, hoy por hoy estoy, que es donde me parece que es el broche general de mi historia, es organizador de eventos y de producciones. Uh-huh. Pero bueno, en su momento sí fui DJ. Es más, yo siempre la palabra DJ, nosotros fuimos... y actualmente, para el que se dedica a hacer eventos sociales, nosotros somos animadores de fiestas. El DJ por ahí es de un boliche, es de otra historia. Nosotros nos tenemos que adaptar a que si es una fiesta de 150 personas, que estén bailando 140. Uh-huh. Entonces, para que estén bailando 140 hay que poner la música que a veces al DJ no le gusta. Claro. Y se pone lo que... se va viendo lo que va reaccionando la gente. Entonces ya pierde un poquito la esencia del DJ, como su gusto, su estilo. Claro. Pero fue por eso. Siempre yo me consideraba que era como animador de fiestas. Uh-huh. A través de la música. Claro, no. ¿Recordás cuál fue el primer evento? Sí, mira. Yo en un próximo estoy por cumplir 50 años. Que me dedico a hacer esto. Entonces estoy sinceramente programando un evento importante, porque sinceramente no lo quiero dejar pasar por alto. Claro. No es poca cosa. No, y es la única vez que te va a pasar. Claro, y aparte que no es poca cosa. Por ahí a veces no se tiene en cuenta el tiempo, ¿cómo te puedo decir? Durar en este rubro 50 años y estar en vigencia no es poca cosa, porque nosotros todos los sábados trabajamos con las ilusiones de la gente. Sí. Entonces hubo que ser tener mucha palabra, muy cumplidor, muy responsable. Estoy como el Mirta Legrand, ¿viste? He dado mi vida. Claro, y sí. Porque, sobre todo, no es un trabajo fácil, digo, cuando todo el mundo se divierte, vos laburás. Pero aparte, ¿sabes cuál es el problema? Que hace 25 años, no tanto, ahora ponerle 35 años atrás, uno podía fallar. Hoy las redes te destrozan. Sí. Entonces, antes era cumplir por la palabra, ahora es cumplir por la palabra y por aquel que, si hay algo que no le gustó, ya el otro día te mató por las redes. Sí. Entonces, no es poca cosa haber durado 50 años, y sinceramente, como la gente por supuesto, a medida, es como el vino, viste, que a medida que va pasando el tiempo la gente confía más en tu proyecto. Sí, sí. Entonces, quiero hacer un evento donde... Qué lindo, interesante otro, eso, ¿eh? Donde el otro día... Están agendando. Sí, claro. Sí. Yo el otro día la conozco, nos tratamos, pero no tenía el número de contacto. Y la crucé en un café y tengo a la primera chica de mi primer cumpleaños de 15. Ah, 15. Ah. Así que yo la voy a invitar, darle un reconocimiento. Bueno, a veces... me despierto o el momento cuando escucho un tema o voy manejando, viajando, voy anotando, estoy tirando todas ideas para el evento. Claro, ¿sí sabe cuándo va a ser, no? No, cuando realmente cumpla, cumpla los 50 años, me faltan 2 años y medio, una cosita así, va a ser como el año alusivo. Claro. Buscaré algún, porque lo quiero hacer al aire libre, o sea, buscaré, no importa, mi fiesta fue en junio, pero en junio es un caos de frío, o sea, festejar, lo importante es el año, ¿no es cierto? Así que tengo el contacto de la primera chica, el primer cumpleaños de 15 que hice, que fue en la portada del Parque Río. ¿Te acordabas de ella o fue ella? No, siempre me acordé porque quedó muy marcado. Claro. Muy marcado. Sí, aparte que fueron dos mellizas, era un cumpleaños multitudinario para esa época. Mira. Las mellizas Amal, y no me puedo olvidar jamás porque fue mi primera fiesta y a partir que pongo el vals se me quema el equipo. No. O sea que es imposible olvidarte de la noche, de la historia o lo que fue. Y es un plato porque el otro día yo le contaba, ella no se acordaba, porque lo que fue para mí, yo muy jovencito, y había otro en esa época que era el que estaba de moda. Entonces, como ella era mi compañera de colegio, me da la posibilidad, inclusive ella me cuenta, que yo eso no me acordaba, que dice, Claudio, vos me regalaste la fiesta. Porque yo le dije, poneme a mí que yo te quiero regalar la fiesta. Que decía, yo realmente no me acordaba de eso. Entonces pongo el vals, se me quema el equipo y yo lo llamo desesperado a... Porque casualmente el que estaba de moda era el que me había armado el equipo. Así que dije, quedo ahí, hay una mano negra en el medio. Entonces, los chicos dijo, se me quemó el equipo, vení, y viene, y todos los chicos le hicieron un pasillo, y Pencil se llamaba el chico, se llama, y le decían, Pencil sí, otro no, Pencil sí. Y hicieron todo un pasillo, él vino, armó los equipos, que casualmente los tenía cargados en el coche, o sea que estaba esperando así que se me quemara, y o sea, imposible olvidarme de esa historia. Claro que no. Recién decíamos, cuando te presentábamos y demás, lo que eran para los egresados, y acá me voy a meter dentro de la bolsa, los bailes de egresados en el Club Independiente. Sí. Digamos, ahí fue el tope, digamos, en ese momento de decir, marcó, wow. Marcó una época terrible. Lo que pasa es que lo que a veces a mí también me asombra era... Por eso yo siempre digo que con una buena producción y un buen mensaje, porque yo en definitiva no era tan más grande que los que estaban bailando. Les llevaba 5 años, 4, 5, 6. Y sin embargo yo tenía un escenario donde animados, pero ¿por qué? Porque la gente sabía que en cada fiesta iba a haber algo distinto. La producción era distinta, entonces yo siempre, desde muy jovencito, era como que me entregaba full a una buena organización, abrir las puertas a horario, bueno, una serie de cosas que eso marcó que entre los adolescentes también confiaran en el proyecto. Fueron, yo siempre digo, no sé si en mi carrera mejor etapa, ¿no? Algunas más divertidas, con menos riesgos, más riesgos, pero por eso digo, siempre hice etapas que las disfruté. Cuando yo ya notaba que no lo disfrutaba, no estaba, siempre, inclusive yo lo hablo mucho con mi hijo, que también está conmigo, digo, lo más importante en la vida es poder elegir. Y gracias a Dios, yo pude ir eligiendo lo que quería hacer. Tal es así ahora, desde toda esa época... A últimamente, hace 3 años, 4, antes de la pandemia, que fue cuando me retiré absolutamente de las fiestas de egreso, de, vamos a llamarle, no de los bailes, de la cena tradicional. Sí, sí, sí. Claro. También de eso dije, bueno, hasta acá está, y me retiré, claro, siendo que estaba dejando hasta una parte comercial importante, claro, pero lo dejé porque ya no me sentía cómodo. Ahora, dentro de esos bailes independientes, recién me contaba, yo no me acordaba, digo, ¿cuántos eran por año? Me decías 12. Yo alquilaba uno por mes, tenía. Uno por mes. Ahora, había uno. Nunca quise desgastar a la gente. Claro. Nunca quise desgastar. Pero había uno de esos 12 que era... El tope de gama, que era la primavera. Y ahí sí reventaba todo abajo y arriba. Abajo y arriba. Bueno, vos fíjate que yo a veces lo cuento, cómo era, siendo que a veces siempre la rivalidad de los colegios siempre existió. Sí. Pero yo, cuando terminaba una etapa, que era el último baile, todos los egresados que se retiraban, los hacía subir a una tribuna. Y los otros egresados ingresantes estaban en la otra tribuna. A uno le hacía prender unas velas, bueno, todo el mundo llorando, era terrible. Y invitaba a los nuevos a bajar a la pista, a la cancha, vamos a llamar. Sí, sí. Y los otros, los que ya se retiraban, se seguían quedando en la tribuna. Era como un respeto que decía, bueno, te dejamos el paso porque lo nuestro esta noche se terminó. Uh-huh. O sea que todo eso se logró con una buena organización, un buen proyecto, porque para que un joven esté ahí en el escenario, vos te quedás arriba, vos llorás, vos... Tenía que estar difícil, obviamente, conducido. Pero fue una etapa muy linda. Y aparte, la elección... Yo me acuerdo que estábamos un mes antes, ¿sí?, de la primavera, porque ahí se elegía el tema de egresado. El tema de egresado, claro, la remera, la bandera. Fue cuando a veces digo, yo mi día más flojo era el 21, que era al otro día, el día clave. Y fue cuando armé el proyecto del baile del sobreviviente. El baile del sobreviviente. Entonces, con el baile del sobreviviente... porque como el club te vendía un paquete de fechas, sino al otro día no había nadie, si estaban todos muertos. Claro. Entonces, la sensación del baile sobreviviente, yo me aseguraba, ya entrando en la parte comercial, ¿no? Claro. Me aseguraba 800.000, que eran los egresados, que ninguno quería tirar la toalla. Claro. Era baile, picnic, y así como venían embarrados, de nuevo el baile. Claro. Sí, sí. Era el que faltaba era porque no se la aguantaba y se lo iba a perder, y nadie se lo quería perder. Exacto. Pero, ¿te acordás cuántos años fueron de bailes de... Mira, yo pienso que debo haber hecho fácil 20 años. 20 generaciones. Sí, 20 generaciones. Sí. Que como te decía afuera, es el día de hoy que todavía eso me sigue sirviendo. Es el día de hoy que casualmente ahora el 28 en una confitería hacen un encuentro de egresados, sí, y me llamaron y me dice, Claudio, ¿podemos poner lo que vos decías? Y sí, hasta las 5 de la mañana, y bueno, hicieron la tarjeta con ese eslogan, por decir algo así, y pasaron 30 años, sea que te das cuenta que la gente ha quedado marcado, fue una etapa terrible, que después, sinceramente, yo nunca digo tiempos mejores, peores, cada uno lo disfruta a su manera, pero todo eso también se perdió. Todo eso se perdió. Hoy en día a un egresado de este momento le decís de lo que no sabe de lo que estamos hablando. ¿Y en qué momento decidiste decir, bueno, no, basta, hasta acá llegué? Y fue cuando daba lo mismo en la tribuna pegarle un botellazo a uno, que no... No, yo cuando está la violencia por medio, el alcohol, se fue cada vez complicando, y digo, no tenía necesidad de asumir tantos riesgos. Claro, porque alcohol hubo siempre, ¿no? Sí, digo, en los bailes, pero se empezaron a mezclar otras cosas, ¿no? Se empezaron a mezclar otras cosas. A violentar más. Exacto, por eso fue uno de los motivos, también que me retiré de la cena de los egresos, ¿no? También. No la pasaba bien, entonces digo, bueno. Claro, ya dejaste de disfrutarlo. Sí, totalmente. Yo, el día que me decidí... Siempre está bueno, ¿no?, ser sincero con uno mismo, ¿no? El día que yo me retiré, que lo anuncié, fue cuando salgo con el maletín de mi casa y digo, ay, Dios querido, que hoy no me pase nada. Claro. Era como... Digo, ¿por qué le estoy pidiendo a Dios que... Si esto se puede solucionar, ¿Por qué tengo que padecer algo que no es la mi historia? Claro. Y bueno, claro. ¿Por qué, como dije, cansado de pelear con el alcohol, con los padres, con la droga, una serie de cosas que yo digo, ¿para qué? No lo disfrutaba. Claro. Qué bueno, ser sincero con uno mismo, vuelvo a esto, y porque hay un negocio. Claro, o sea, imagínate que yo hacía, para que te hagas una idea, 15 egresos por año. Claro. Que es muy importante. Imagínate que no. Pero bueno, mi personalidad no me lo. Sí, sí. No te lo es podía. Más, yo hoy por hoy tengo ya hace 12 años la concesión de la Cámara Empresaria. Sí. Y sinceramente hoy por hoy también sigo eligiendo los trabajos. Uh-huh. No todos los trabajos alquilo el salón, claro. Para nada. Me han venido a contratar para fiestas, para fin de año, para Navidad, para Semana Santa, esos uh-huh. bailes multitudinarios, y sinceramente todo lo que yo no pueda tener el control, claro. De yo tener la responsabilidad, porque acá en esto siempre la responsabilidad la tiene el dueño. Claro. Entonces claro. Todo lo que sentís que no vas a poder manejar, claro, yo no ves eventos, casamientos, cumpleaños donde vos tenés otro manejo de la historia. Claro. Pero yo no quiero, aparte que yo también estoy representando a una institución. Claro, claro. O sea, claro. Nunca me pusieron límites, pero sí, yo sí, conozco sí. cómo es el tema. Sí, sí, pero hay cosas que están implícitas. Claro, sobrepasan. Volviendo sí. al tema de los egresados, ¿te acordás? Los temas de egresados, algunos, digo, no todos, 20 años. Y los tradicionales. Quedó como el himno, quedó el tema de Flashdance. Quedó el de Gloria, quedó claro. Tira para arriba, claro. Bailando en las veredas, claro, quedaron 5 o 6 más claros. Nosotros, sinceramente, fueron muchos años, no me acuerdo, y había temas claro, que... Claro, esos quedaron como clásicos, también en muchos años era el tema justo que estaba de moda, claro, o que había estado de moda en el verano, y bueno, era el que en mi caso, así saludo a mis compañeritos. Sí, o sea, ¿cuál fue tu tema? Tremendos, sí, de 50 años todos. Sí, 50 todos, claro. Se peleó entre dos temas. Uno era Polaroid, Fito, y sí. el otro Vencedores Vencidos, claro. De Los Redondos. Sí, y ganó claro. Vencedores Vencidos. Claro, imaginar. Sí, sí. Pero bueno, así hermoso. Digo, han pasado. Sí, sí, sí. Fueron muchas generaciones y bueno, es un ciclo y contento. De no haber hecho esto, ¿qué hubieras hecho? ¿Te imaginas? No sé, mira, mi padre... Probablemente podrías haber tenido una banda y haber sido un rockstar. Sí, no sé. Vos sabés que me da la sensación, nunca me habían preguntado esto, uh-huh. pero vos sabés que no... empecé de tan joven que no tuve oportunidad de decir, no entre esto y esto. Claro. Sí, una vez, mi padre toda la vida era el dueño de la tienda La Razón, que uh-huh. todavía existe. Entonces, yo sí tenía claro que no me gustaba ninguna carrera tradicional, por claro. decir algo. Sí, el secundario y todo eso, pero no. En un momento estuve a punto de meterme en la tienda con mi padre, pero yo siempre sentía que yo necesitaba tener una cierta libertad. Claro, una oficina ambulante. Sí, sí. Yo porque necesito... te podemos ver tomando café sí, o... Sí, sí, sí, sí. Sí, yo necesitaba tener libertad, por eso claro. valoro mucho a las personas realmente que cumplen un horario y todo, sí. porque no es poca sí, cosa. Sí, no todos nacemos para lo mismo. No, exacto. Claramente. Pero yo no. Así como soy de responsable de lo mío, pienso que me costaría muchísimo tener un horario. Claro. ¿Se conoce a la gente en la calle? Digo, de la sí, población sí, nuestra. Sí, sí. A veces voy caminando y va pasando un tipo de auto y me grita, ¡y sí! ¡Y sí! Lo miro y no sé lo que es. Porque es lógico. Para un que egresado, tú, seguro. Para no, que claro, todos te conocemos a vos, pero claro, no conocés claro, a todos. Para obvio. Como que yo, bueno, a veces en los eventos, como a veces, ya obviamente no paso más música, pero coordino cuando va una cosa, cuando va un show, cuando esto, ¿verdad? Entonces ando mucho en el. Y la gente obviamente me tiene registrado, pero yo no veo al rey. No. A veces claro. es terrible porque me pongo a charlar con alguien 20 minutos, ni idea. Ni idea. Claro, no, ni idea. Claro. Sí. Pero sí, Marco. Claudio, cuando miras para atrás, ¿qué ves? Mirá, yo pienso que mirando para atrás veo a la persona feliz que hizo lo que quiso. O sea, si me decís, viste que cuando uno a veces dice, si harías que, me parece que volvería a hacer lo mismo. Esto me dio poder crear una familia, poder tener muchas amistades, conocer mucho. Yo imagínate, trabajé con una empresa durante 10 años donde recorrí el país 6 o 7 veces por cada lugar. Claro. Fui 7 veces a Ushuaia, a donde te imagines, yo con esta empresa iba, me abrió muchas puertas. O sea que veo una persona feliz con lo que pudo hacer de esta vida. Y yo siempre digo, es tan importante pasar por esta vida dejando una huella. Uh-huh. Que pienso que, por supuesto, nadie es eterno, pero que una huella de una generación por unos años más queda marcada. Uh-huh. Entonces, contento. No, para adelante, si miras para adelante, hoy tenés una vida más allá de la organización de eventos y esto que vos decís, pero obviamente mucho más acotado y te podés dar el lujo de poder elegir qué es lo que querés hacer. Sí, para adelante, tenés una vida empresarial. Sí, para adelante tengo extremadamente definido cuál va a ser mi final. No, de la vida, bebé. No, pero, de descanso. Claro, quiero vivir permanentemente en modo turista. Ah, qué lindo. Sí, estoy totalmente. Yo, gracias a Dios, viajo mucho. Uh-huh. Pero de placer, ¿no? Con el trabajo. Sí. Viajo mucho pero quiero redoblar la apuesta. Ajá. A irme un tiempo sin fecha de regreso. Sí. Estoy esperando, la meta va a ser terminar de llegar a los 50 años, seguir dedicándome, pero le estoy terminando de allanar un poco el camino a mi hijo, pero o sea que después de la fiesta, modo turista, lugares donde sea. No importa, aparte frío, calor, no hay... Aparte no hay... que lo más importante que tenemos la misma idea con mi señora. Ajá. Que a mi señora, imagínate, le hice el cumpleaños de 15 y ya andábamos de novio. Así que toda una vida... ¿Cómo convivieron? Formar una familia sí, y... Sí, no, lo que pasa es que yo... Perdón, un detalle ahí, cómo convivieron y demás, con un tipo al lado que se iba... Viernes sábado a la noche, claro. Y volví a la cena. Claro, mañana, pero, ¿no? Sí, pero vos sabés que a veces la gente me dice a mí, uy, vos que conocés, la noche mía es muy sencilla, porque yo siempre fui, y actualmente, a pesar que los tengo grandes, un padre muy presente. Yo tengo 3 hijos, uh-huh. Muy padre, muy presente, donde cenando todas las noches, almorzando todas las noches, todo lo mío era, vos cuando en la semana faltás una noche a cenar, eso no te baja el... Claro, no. Entonces, los domingos, acostándome quizás a las 8 de la mañana de venir a desarmar un trabajo, igual almorzar al mediodía. Uh-huh. Y por supuesto, es como toda cosa, uno hay una etapa de la vida donde tenés que hacer un X sacrificio, porque yo, por ejemplo, yo cuando me iba a Ushuaia... Eran viajes de una semana, 10 claro, días. Claro. Pero bueno, ahí estaba en pleno crecimiento la familia, en pleno proyecto, claro. En unas cosas que hay un momento que lo tenés que hacer. Claro, por lo menos yo lo tuve que hacer. Sí, después, no, el trabajo. Claro, después lo demás lo tuve totalmente. Claro. Lo importante es estar cuando podía. Sí, siempre. A pesar que yo soy un fanático de lo que es la mujer, porque en los momentos difíciles siempre por H o por B a mí me agarraba en Córdoba o en Tucumán, claro, y siempre sí. Estuvo mi señora, claro, presente. Sí. Pero bueno, eso nunca tuve problemas porque nos conocimos así. Claro. Claro. Imagínate, ella tenía 14 años y claro. Yo 16. Claro. Entonces, claro. a los 25 no te voy a venir a sorprender. Y no. Ya sabía que se trataba. Ya está. Obvio, nosotros te queremos agradecer. Bueno, bárbaro, un gusto. Esta visita a nosotros, un gusto para nosotros. Claro, como bueno, dijiste ahí al pasar, has marcado generaciones, ¿sí?, o momentos de generaciones. Sí, sí, sí, sí. En especial en esos bailes de egresados, o en un cumpleaños de 15, claro, o en un casamiento. Sí, sí. Son fechas claves. A veces hay gente que, de hecho, el egreso, el cumpleaños de 15, el egreso, el casamiento y el cumpleaños de 15 a la hija. Claro. Y ahora me llama la hija y dice, es un plato porque no sabes si soy el original o cuál soy. El doble. Claudio, muchísimas gracias. Hablar con vos, y gracias. Rememorar por ahí al oyente, yo imagino que sí, que nos está escuchando y que es de esa época. Se le han venido muchos recuerdos A la cabeza con esta charla. ¿Cómo? Y sí. Hasta el 5. Chao, gracias. Claro, gracias.